Hola, seguimos recibiendo las solicitudes para la atención de personas con discapacidad permanente en la Secretaría de Bienestar en todos los municipios del estado de Sonora. Los requisitos son el acta de nacimiento, la CURP, una identificación, el certificado médico de discapacidad permanente y un comprobante domiciliario. Lo mismo para el auxiliar, con excepción del certificado de discapacidad permanente. Personas de 0 a 64 años con alguna discapacidad pueden pasar a las oficinas de bienestar en cualquier municipio para aplicar esa solicitud. Los estamos esperando.